Sanguche pregunta: ¿quién es Gucci y por qué se hizo santo? No, ni idea, ¿qué es eso? Desconozco. Gucci fue un tipo que se transvistió en su momento y entonces quedó como el San Gucci. Los santos siempre primero son buena gente y después la iglesia los reconoce. Y le pusieron sándwich porque no sabían traducir Gucci al inglés. Veinte minutos para las 2 de la tarde y Vincenzo de la Selva está ahora en el aire pasando del control. ¿Cómo le va? Buen mediodía, Mati. Tengo una serie para recomendarle que seguramente ya la conoce. Pasa que yo me ¿una enteré. Serie? Una serie. Usted que siempre habla de series, nada más 30 segundos le voy a dedicar. Black Mirror. Yo las stream no veo. No, no las ve. ¿Por qué? No sé, que es como la de la isla esa. Pero sí, es en formato ¿está buena? Formato unitario. Varios me lo hacen. Está bueno por el tema de que, nada, es medio concientiza un poco acerca del uso excesivo y del mal uso de la tecnología. Y lo que nos puede llegar a pasar o a dónde nos puede llevar ese mal uso por una torpeza. ¿Qué temporada vas? ¿Sabe que cuando agarré Netflix, empecé, creía que estaba viendo el capítulo 1 y estaba viendo el 1 de la 3? Pero al ser unitario es lo mismo. No importa, acá Julia la vio y me dijo que no había drama. Y nada, no importa, vi uno bueno, de... Bueno, bien, Black Mirror, tráigase un resumen si quiere la próxima. Después porque no la voy a ver, yo la escucho por lo que usted me cuenta. No, y usted mírela que está buena. Bueno, hoy vengo a hablar de un extraño ser que acá es muy común. Qué raro. ¿Lo vio alguna vez? Sí. No, así con así moviéndose, ¿no? Está viendo un GIF en este momento, les cuento. Bueno, es el famoso axolote. Sí. Sí. ¿Pero en agua va el axolote? Sí, claramente. Es un interesante anfibio mexicano. Yeah. Mexicano. Bueno, hay muchas curiosidades sobre este axolote. Está de moda acá, me decía nuestra coordinadora Julia. ¿Sabes que me hiciste acordar del axolote? Que yo hace muchos años fui a visitar a una amiga, Ramón Mejía, y dice: mirá la mascota que tiene mi hermana. Y saca de abajo de un armario un cajón con un pobre axolote ahí y me miró diciendo, kill me. Claro, bueno, es que sí. Bueno, mucha gente decía que está de moda, lo está usando, lo está teniendo como mascota. Uh-huh. No sé. ¿De qué come? ¿Cuánto puede durar ahí? Ahí le cuento, mire, este tiene un aspecto muy curioso, ¿no? Es raro. Lo ve, es raro. Pero parece que ahí estaba buscando también, Julia, una foto donde sonriera, porque parece que sonríe. Mire, lo veo que tiene la boca, está como muy humanizado. Es una especie de pez con patas de 4 dedos, una cara sin nariz y una especie de yuyo como pelo que anda respirando. Como unas algas. Algas. Dicen, pero tienen forman a modo de peluca. Bueno, sí, tiene un aspecto bastante curioso, atípico, que nos despierta. Bueno, es como que le puede despertar ternura. Creo que por eso la gente lo tiene como mascota. Es lindo, sí, este anfibio, bueno, es bastante endémico y parece adorable. Ahora le cuento, esta criatura, bueno, es una larva. Se transforma a la noche y te come los libros. No sé, vio como los que tienen las boas ahí en las peceras. Bueno, es una larva no metamorfoseada de la salamandra mexicana y tiene varias curiosidades. Acá lo puede ver en otra de las fotos. El hábitat generalmente en donde vive, claramente es el agua. Se pasan la vida entera sumergidos ahí en afluentes, respiran como los peces a través de sus agallas, pero también mediante estructuras cutáneas que absorben el oxígeno del agua. ¿Cutáneas, o sea, de los dedos? Claro. ¡Wow! Tiene, no, las uñas. Las uñas. Wow. Tiene, por ejemplo, mire esta. No, ese es muy raro. Este es como el tío. Muy el bueno. Tío viejo. El axolote marrón con ojos celestes. Bueno, este. Es impresionante. Lo más, claro, por ejemplo, ahí el cuerpo, como hemos visto, posee un esqueleto todo ¿Tiene esqueleto? Cartilaginoso, exactamente. Bien. Nunca se calcifica, ni siquiera en la vejez. Sus músculos son como los de los peces, señalando este origen evolutivo acuático. Poseen dientes, posee una quijada fuerte que le posibilita agarrar muy fuerte la presa y destrozarla antes de que pase el sistema digestivo. O sea que son carnívoros. Exactamente, mire acá. El color de estos axolotes... Ah, amarillo, te digo, ¿cómo Disney no hizo todavía una serie de esto? Nemo en forma de axolote podría ser. Como la vida de los axolotes. Podría ser, bueno, capaz lo tenga en mente quizás. Bueno, los colores pueden ser diversos. Hemos visto alguno rosado, uno marrón, uno naranja, uno amarillo. También pueden ser negros y también albinos. No tienen pigmentación. Claro. Así, bien, bien como nosotros. ¿De qué se alimenta? Usted me preguntaba. Sí. Es a base de carne. Su dieta fundamental consiste en moluscos, peces, larvas y crustáceos. Si un axolote es muy, muy, muy chiquito, puede ser devorado por uno mayor. Ah, se morfan entre ellos. Bueno, también tienen una vida bastante activa, una vida sexual bastante activa. A ver. La madurez la alcanzan recién a los 12 meses y ahí ya están listos ahí para aparearse. Y este proceso se produce solamente en la primavera y ahí en ello influye la temperatura del agua. Mira vos. Por cada apareamiento... A ver, negra, ¿cómo está la agüita? Bien. Es ese momento del año. Ahí, exactamente. Por cada apareamiento, una madre axolote pone de 300 a 1000 huevos. Un montón. De consistencia gelatinosa. Los chiquitos ahí, los huevitos, nacen con cola, agallas y ya dos estructuras a ambos lados de la cabeza para poder adosar al entorno. Bien. ¿Y qué tienen estos axolotes? Tienen la capacidad... ¿Y desde México se vinieron para acá? Y se ve que los traen. Allá en México son furor, pero hace años ya. Tienen la capacidad de regeneración. Ah, ¿como las lagartijas que le cortan la cola y se le sale? Claro. ¿Como los X-Men? Como Pícoro, de Dragon Ball. Claro. Bueno, una de las cosas más curiosas es esta capacidad de regeneración. Que bueno, las salamandras también tienen dicha propiedad, pero en este caso de los axolotes, puede regenerar la mayor parte de su cuerpo, porque no solo las extremidades o la cola, sino también, curiosamente, puede regenerar un pulmón, un riñón, su propio corazón y hasta otros órganos. Exactamente. Wow. Así que cualquier cosa que X-Men, los X-Men. Son inmortales, sí. Claramente. Acá decía también, muy bien, lean nuestro... ¿Cuánto viven? No, viven mucho, pero estos están desde que se creó la Tierra, más o menos. ¿Como la cucaracha? Exactamente, está con la esperanza de vida de estos axolotes es hasta 15 años, más o menos. No viven mucho, pero sí están hace tiempo en el planeta. Aunque si son muy pequeños, corren el riesgo de morir devorados por sus propios mayores, ¿no? Claro, ese es un drama. Pero bueno, son animales raros, están también se los puede encontrar en cualquiera de estas superficies acuáticas. Y bueno, acá la ciencia, ¿sabe qué pasa? Ha identificado el código genético para regenerar extremidades. Lo ha sacado del axolote. Y mirá vos, o sea, investigando el axolote, que ahí hay una foto del axolote sonriendo, porque probablemente ese pobre axolote haya sido una rata de laboratorio. Exactamente, por eso ahí fue antes de que lo agarren. Mirá la cara de buena onda que tiene y es una cosa buscosa. ¿Sabe qué parece? Un Pokémon. Parece un Pokémon. ¡Uy! Saqué una foto y que no la posteé de unos Pokémon colgados en la ventana en la calle. ¿De quién? No, unos Pokémon colgados en un edificio. Se pusieron de acuerdo en el edificio y colgaron Pokémon. Bueno, posteo de apertura de mañana viernes. Sí. Bueno, estos... bueno, hay muchos científicos que están trabajando en este... analizando este ADN de animales como el del axolote para... Tiene cuatro patas. Tiene cuatro patas, cuatro... Porque uno está hablando del agua, ¿no? Y por ese piensa, o te imaginás, ¿no? Sí. Que nada, pero el tipo va caminando en el agua. Claro. Y bueno, esto, obviamente, esta regeneración ha fascinado a todos los científicos desde hace tiempos. Bueno, y está ahí, nada, dice la ciencia ficción, imaginó, ¿no? Personas mutantes, como usted dijo, con la capacidad de regenerar sus extremidades. Y ahora un equipo de científicos en Bar Harbor, Maine, Estados Unidos, están trabajando en la identificación, el código genético que controla la regeneración de las extremidades. Y bueno, vaya a saber, ¿no? En qué va a derivar todo esto. El objetivo es el de averiguar el funcionamiento de los mecanismos de regeneración para de este modo poder activarlos en las personas. En los seres humanos puede sonar a ciencia ficción, pero está dentro de lo posible, afirma uno de los autores del estudio. Los investigadores identificaron los reguladores genéticos responsables de la regeneración de extremidades en tres especies. Hay más aparte, porque claro, hasta ahora estaba este loco solo. El axolote, el pez cebra, que acá lo puede ver. Muy lindo. Multicolor, y el pez bichir. de Bichí, África. Bichí. Bichir. Bueno, así que... Aparte, una lagartija o un pez de México, uno de África y otro de India tiene esta característica. Seguramente. Nada que ver. Nada que ver. Estas tres especies divergieron en el árbol evolutivo hace 420 millones de años. Divergieron. Hola, claro. Divergí. Claro, bueno, así que la regeneración de miembros podría ser posible también en otros animales, dice. No esperábamos que los patrones de expresión genética fueran a ser muy diferentes en las tres especies, pero bueno, se sorprendieron al ver que era exactamente el mismo. El mismo patrón en las tres especies. Lo identificaron, así que bueno, dice que la naturaleza como que creó un manual de instrucciones genéticas comunes que rigen esta capacidad, que les da esta habilidad, podríamos decir, ¿no? Así que bueno. Bien, yo creía que hasta ahora la cola de las lagartijas nomás, como sistema de defensa, ¿no? Se reproducían. Claro, pero este hasta un pulmón, un riñón, un corazón puede regenerar, así que bueno. ¿Y en cuánto tiempo? Porque si viven 15 años tiene que pasar rápido eso. Y yo creo que... En tiempo humano, ¿no? Le digo, no, acá no especifica, pero será en cuestión de meses, días. ¿Cuánto le puede? Está creciendo la cola, me está creciendo el dedo. Wolferine se le hace de toque. Tal cual, ese es como un inmediato. Ahí. Bueno, hasta acá el axolote. Muy bien, me gustó el axolote. Bueno, ahí tenemos un poco más bajo el agua para los próximos Mundo Animal. Bien. Y ahora, gracias a... Gracias, Argentina. Vamos a seguir con un poco de música. ¿Usted la eligió? No, Leandro. Bien.